realizado los dictámenes de peritos, tanto de la Procuraduría como del Servicio de Administración Tributaria, se concluyó la participación de la señora Elbester Gordillo Morales en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de los siguientes elementos ya detectados. Entre marzo de 2009 y enero de 2012, fueron realizados por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez 22 transferencias realizadas a Neyman Marcus, cadena de tiendas departamentales de lujo ubicada en los Estados Unidos, por un total de $2,100,000, que equivalen a $27,267,000. Por su parte, Isaías Gallardo Chávez, por otra línea, realizó transferencias bancarias internacionales también a Neyman Marcus por la cantidad de $900,000, que equivalen a $12,255,000. De estas, una importante cantidad fueron específicamente realizadas para pagar la tarjeta número 047-97-000-4041 a nombre de Elbester Gordillo Morales. Es decir, quiero recordar que este dinero salió de las cuentas del dinero de los trabajadores de educación del sindicato y, entre otras muchas cosas, se ocupó para pagar una tarjeta de crédito de Neyman Marcus por una cuenta que asciende a cerca de $3 millones, cerca de $40 millones.